Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, Alicia Moró de Justo, una luchadora contra los molinos de viento, con Dora Barrancos. Antes mencionaste un conjunto de mujeres y tal vez un poquito más adelante hay una mujer que aparece como la otra cara de la moneda. Victoria Ocampo. Cito textualmente alguna frase de Alicia Moró de Justo. Ocampo luchaba porque las mujeres pudieran volver a sus casas a las 5 de la mañana sin ser cuestionadas. Yo y las socialistas luchamos por las mujeres que a las 5 de la mañana salen a trabajar. Sí, sí, sí. Hay algo muy interesante que ocurre con Victoria, ¿no? Victoria, obviamente, de marcas transgresoras, Victoria es... Está plenamente completa, está consagradísima, ¿no? Es completísima, ¿no? Eso es una figura enorme. Dora Barrancos, licenciada en Sociología. En el 31, Victoria, que obviamente, que bueno, que se ha separado, etcétera, y que tiene... que vive en toda esa atmósfera de gran modernidad, etcétera, europea, digamos, de modernidad, en lo que significan también ciertas rupturas, ciertos caminos nuevos, respecto a la condición femenina ni se diga, pero en el 31 hay una amenaza de volver atrás con algunos derechos en el aspecto civil, ¿no? Porque en el 26 nosotros tuvimos, digo, en este país, la primera reforma importante del Código Civil, por el cual se anulan las disposiciones absurdas y ominosas anteriores, que una mujer dependía, obviamente, estaba tutorizada por el marido. Eso en 1926, eso se quiebra. En gran medida, desde luego, a todos los antecedentes y a la gran saga feminista. Y en el 31, después del golpe, hay una amenaza, hay algunos proyectos que quieren volver a reducir a la mujer a la condición de entero sujetamiento al cónyuge. Y ahí es donde... Victoria se yergue de manera muy importante, inclusive, bueno, participa de un grupo que es esta unión de las mujeres, etcétera. Pero ahí efectivamente hay un calzamiento diferencial con las socialistas, porque Victoria Ocampo será muy admirada, pero obviamente pertenece a otra clase, a otros significados, y por eso Alicia dice eso, ¿no? Es decir, puestas hoy día, una podría decir, bueno, Victoria anticipaba en ese caso un paso rotundo, ¿no?, hacia la liberación de las mujeres, sí. y Alicia tenía todavía un contenido de agenda que pensaba más, ¿no?, en los dispositivos fundamentales de responsabilidades domésticas y vitales, como era salir a trabajar, por supuesto, no tanto por sí mismas, ¿no? Porque este es el otro punto. Las socialistas y sobre todo Alicia siempre se consagraron, esta es un aspecto importante de nuestro feminismo. El feminismo argentino tiene un calce, tiene un casamiento muy, muy notable con el socialismo, ¿no? Al punto de que hubo una época, sobre todo en la década anterior, en la década del 10, que se decía, bueno, ser feminista y ser socialista. Uh-huh. No era enteramente, no era enteramente así, pero de todos modos hay una cosa que sí hemos analizado siempre y es cómo redunda nuestro feminismo o nuestros feminismos inaugurales, Alicia, una muestra, Carolina Musili, en fin, una serie de figuras que vienen del socialismo, una muestra de que es fundamental la saga por los derechos de las mujeres, pero hay un contaminante también para los sectores proletarios, ¿no? La idea de también redimir a los sectores proletarios, digamos, unos alcances de los derechos para las mujeres que no son solo para las mujeres, sino para todos aquellos que están, en fin, en un orden a un sujetamiento uh-huh. social, a una en fin, a una falta de derechos. Y a esto una teórica norteamericana, Karen Offen, llama feminismos de corte relacional, ¿no? No son de corte individualista, sino de corte relacional. Y una podría decir, bueno, Alicia es un modelo de este corte relacional y se ve claramente en esta contradicción que le plantea a Victoria, ¿no? Pero hoy casaríamos las dos cosas perfectamente, en el sentido de que vuelvan a las 5 de la mañana, ahí dice Victoria algo muy interesante. Libertad sexual para las mujeres, claro, ¿no? Claro. Y Alicia todavía en ese punto no deja de respirar cierta atmósfera de contención moral, uh-huh. ¿eh? Y la otra en ese punto es un reto fuerte. Pero en fin, hoy hemos... Creo que nuestros feminismos hacen los dos caminos. La verdad que la apreciación fundamental sobre la libertad sexual femenina solo vino a tono del feminismo en los años 60 para acá, porque las antiguas feministas eran muy pacatas y eran muy, muy controladoras de la sexualidad y en fin, eran muy estaban muy ajenas a cualquier fórmula erotizante. Esto es lo que hemos, sobre lo que me parece que ya es indiscutible, que se trata de la nueva agenda femenina de los 60 para acá. De los 60 para acá. En 1975, a los 90 años, Alicia Moró de Justo fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, convocada por Rosa Pantaleón, junto con el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gastioni, Raúl Alfonsín, Oscar Allende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desempeñó un importante papel de resistencia al terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar que se instauró entre 1976 y 1983. En esos años, Alicia Moró de Justo acompañaba a las madres de Plaza de Mayo en sus rondas semanales frente a la Casa de Gobierno y presentaba peticiones de libertad a la Junta Militar y a los jueces. Hay otra mujer insoslayable en la historia argentina contemporánea a Alicia Moró de Justo, con la que se pueden establecer puentes, a lo mejor circuitos complejos o no complejos, disrupciones. Directamente va la cuestión. ¿Y con Eva? Oh, bueno, Eva es realmente tiene un significado de mucha contestación y por parte de, si la tuviéramos a Alicia acá, tal vez la pudiéramos observarla con una cierta modificación de su hostilidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lamentablemente en ese punto no la interrogué, ¿no? digamos, deseo pensar que la evolución, más allá de los 100 años de Alicia, le hubieran permitido volver sobre la figura de Eva. Eva era, digamos, una especie de figura muy, muy, muy corrosiva para las socialistas. Era muy, era anatemizable, era anatema, era una situación, las ponía muy nerviosas a las mujeres del socialismo. En este punto me parece que eran muy implacables con Eva. Me animaría a decir que en el juzgamiento de personalidades eran más implacables con Evita que con Perón, ¿no? De todos modos, había un clima de enceguecimiento, de mucha hostilidad, de mucha crispación, como hoy decimos, pero, y eso perturbaba completamente las observaciones, las percepciones. Evita era una coadyuvante lamentable del tirano, etcétera. Todas esas cuestiones eran, me parece que la moneda corriente de las percepciones de estas socialistas, que no le perdonaban. No perdonaban al régimen peronista, pero mucho menos a Evita. Y ahí sí, no me parece que sean muy diferentes de las, no se hubieran diferenciado mucho de los discursos que hostilizaban a Evita como una figura, además, muy, muy, muy menor, ¿no? Muy equívoca, muy disonante. Insisto, la idea de que el peronismo era fascismo era muy compartida, y me parece que, bueno, estas queridas mujeres hostilizaban más a Evita que a Perón. No le perdonaban. Bueno, esto hay que estudiarlo tal vez a la luz justamente de las percepciones de género de las propias mujeres, ¿no? Me parece que podríamos tener teoría de la sobrehostilidad que tienen algunas mujeres por parte de otras mujeres, que suelen ser muy, muy duras, muy, muy hostigantes y hasta de mucho más sancionadoras que con los propios varones que a los que se oponen. Miles de mujeres argentinas, convocadas por Eva Perón, han salido a las calles a expresar su más profundo deseo de sumarse a la vida política de un país que aman y construyen a la par de los hombres. Con manifiesta ansiedad, esperan que en esta vibrante jornada les sean otorgados sus legítimos derechos para emitir su voto y hacer oír así su voz en todos los rincones del territorio nacional. Marcó con su presencia en el palco oficial su especial interés en que la mujer se sume de una vez y para siempre a los destinos políticos del país. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Eso lo sufrió Cristina Fernández? Sí, claro. La imagen de cierta similitud no puede ser sorteada, ¿no? Me parece que hay una carga, duplica la hostilidad, la figura de Cristina, ¿no? Hay algo que moviliza mucho algunos resortes de mucha intolerancia, ¿no? No sé. Y entre algunas mujeres esto se puede observar muy bien, ¿no? Inclusive si se ve la malla política de aquellas más conocidas hoy día, hay una suerte de estigmatización y de desvelado intento por sancionarla definitivamente. Sí, estamos asistiendo en gran medida a un cuadro de similitudes en lo que sería el clima, insisto, de hostigamiento a figuras tan proyectadas públicamente y que magmatizan, ¿no? que encarnan tan, de modo tan extraordinario, la adhesión de multitudes, ¿no? Esto no se tolera. ¿Sabes qué? Hay una frase, y ahora no de Alicia Moró de Justo, sino, creo que la conoces, de Dora Barrancos. Ah, sí, puede que ser. Nos propusimos antes de esta conversación, que desde ya te agradezco, el mantenerla en torno a la figura de Alicia Moró de Justo y, como te decía antes, y de otros barrios que están ahí poblando esta geografía. La frase, a ver si la podemos ampliar, si la podés ampliar. El mujerío en la historia marca los niveles de crisis de una sociedad. Ah, sí. Bueno, muy bien, gracias por leernos. Sí, yo he escrito sobre eso, estoy, digamos, bastante, ¿cómo diré?, apegada a todavía esa hipótesis que, en fin, que he desarrollado y que dice lo siguiente. En primer lugar, las mujeres están, en cualquier sociedad, está en una situación secundaria, como bien sabemos. El patriarcado hegemoniza la escena societal universal. Pero hay momentos de quiebre social, y esos momentos de quiebre efectivamente perturban completamente la escena patriarcal, en el sentido que las mujeres son puestas en una situación que es imprescindible que se las ve en otra actitud, que se hasta se contamina toda la escena con, bueno, bizarrías, hazañas, capacidades de inclusive usar lanzas y luego, en fin, no solo es el vocinglerío de las mujeres, sino su actitud. Es decir, se salen de la escena completamente doméstica, de los papeles consagrados, van al ágora, como he dicho, y ahí se puede estimar la profundidad de una crisis. La profundidad de una crisis se estima bien si cómo se observa la escena con las mujeres. Esto es lo que tiendo a decir. Y pensemos en nuestras escenas argentinas, desde los tiempos, digamos, bueno, es decir, de construcción de 1810, los años que, en los que se observa menos las mujeres, las crisis de los 20, de 1820, nada de eso. Sí. Me refiero. Uh-huh. Pero bueno, yendo mucho más acá, el panorama, la enorme crisis social representada por el terrorismo de Estado en la Argentina y lo que significaron las mujeres en la plaza, ¿no? Las madres y las abuelas en la plaza. Esto revela, digamos, la hondura de una crisis, ¿no? Ahí hay un termómetro para medir cuál es la hondura de una crisis, ¿no? Mujeres en la calle es hondura de una crisis, no hay ninguna posibilidad de sortear esto. Y también me he referido a la circunstancia que se ha vivido cuando, en fin, aparecieron en el escenario argentino los piqueteros, las piqueteras, tanto en Neuquén como en la región del norte, en Altos Hornos y demás, en las tremendas parálisis vividas en los 90, significaron que esas comunidades desarrapadas tuvieran que salir a la calle, obturar, hacer acampes, obturar, en fin, vías de comunicación. Fueron líderes mujeres. Estas se han opacado. Esta es la cuestión que todavía nos revela como con necesidad de indagar. Ahí en nuestro país hay excelentes trabajos acerca del movimiento de piqueteros y piqueteras. Y no quiero nombrar porque alguien, en fin, hay personas que han trabajado con, bueno, voy a nombrar a una, ¿no? ¿Cómo no? De Andrea, claro. Andújar. Y entonces, luego de esos liderazgos, ¿no?, de ocupación de calles, de enfrentamientos con fuerzas de seguridad, y después de todo eso ocurre como un repliegue. Las cosas se van normalizando, se van aquietando, se van colocando en una especie de mormazo, y ahí las mujeres vuelven a la retaguardia doméstica. Esto es efectivamente uno de los interrogantes a las que estamos obligadas las feministas a responder. ¿Por qué las crisis son inexorablemente crisis cuando hay mujeres quebrando los moldes del género. Y luego, porque viene este repliegue en donde el orden patriarcal vuelve a decir dónde está su verdadero lugar. Es una de las cuestiones conjeturales más fascinantes que tenemos todavía que resolver. Dora Barrancos es licenciada en Sociología, recibida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1986, Barrancos es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, entidad en la que es directora desde mayo de 2010, en representación de las ciencias sociales y humanas, cargo al que accedió por el voto de la comunidad científica. Entre otros puestos relevantes, Dora Barrancos dirigió la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Queda muy breve tiempo de esta charla, y como el eje central estaba pensado alrededor de la figura de Alicia Moró de Justo, no quisiera que cerráramos esta conversación por hoy, y seguramente la abriremos esta puerta en otra ocasión, Dora, si tenemos la suerte de reencontrarnos, como esta tarde, con dos o tres palabras. Sé que es un ejercicio que a lo mejor no es impropio para la dimensión de figuras como las que estamos mencionando. ¿Con dos o tres palabras se podría sintetizar, la podría sintetizar a ella? Sí, cómo no, creo que sí. Transgresión, coraje y convicción. Yo creo que estas son las... la transgresión en el modelo de la época, el profundo coraje con que, en fin, asumió esta condición femenina en años en donde evidentemente los quebrantos todavía no se habían producido, y la convicción que tuvo Alicia con relación al ideario socialista y con relación, desde luego, a los derechos de las mujeres. Convicción que nunca la abandonó y que, bueno, con sus 100 años todavía era un motivo absolutamente reverberante en su existencia, ¿no? Entonces, me parece que con esas tres palabras queda ahí la figura de Alicia. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. El desenlace, amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com